La escuela número 1289, Río Paraná, presenta su micro radial sobre salud. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar conectados a nuestra radio, la radio de la familia, la radio de la información. Desde Rosario, barrio Ruchi, nos conectamos con todos ustedes desde la Río Paraná, 1289 del Tudial. Damos la bienvenida a este microsegmento referido a la salud, a los cuidados y a la prevención. Vamos a comenzar con este segmento titulado La salud es lo primero. Como invitados especiales vamos a tener a dos profesionales de la salud. El doctor Siempre Me Cura, que es especialista en la enfermedad del dengue, y la doctora Alicia Corona, que se especializa en el estudio de este nuevo virus, conocido como coronavirus. Con la ayuda de estos dos profesionales nos vamos a sacar muchas dudas con respecto a estas dos enfermedades que nos tienen tan preocupados a nivel mundial y en nuestro país. Hola doctor, lo cura todo. Hola doctora Alicia Corona, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo segmento llamado La Salud es lo Primero. Muchas gracias por la invitación, espero estar a la altura y contestar todas las inquietudes de los oyentes. Lo mismo digo, muchas gracias por esta invitación, siempre contenta de visitar la radio de la familia, la 1289. Vamos con los primeros audios de los oyentes, que son justamente alumnos de la Escuela Río Paraná, que están por hacer un trabajo práctico con respecto al dengue y el coronavirus. Hola doctor, lo cura todo, soy Andrés, ¿usted me puede explicar qué es el dengue? Hola Andrés, te cuento, el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de un mosquito, Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite la enfermedad. Hola doctor, soy Lucero. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, sangrado de nariz y ansiedad. Hola doctor, soy Lautaro. ¿Cómo se puede prevenir la enfermedad que transmite el mosquito? Lo podemos prevenir utilizando espirales repelentes, eliminando objetos no útiles, cambiando el agua del florero y la maceta, dando vuelta a los baldes y otros recipientes, tapando recipientes que no puedan contener agua y limpiar patios y jardines. Hola doctor, soy Sheila. Mi inquietud es, si tengo algún síntoma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si vas a tener alguno de estos síntomas, da rápido al centro de salud más cercano o llama por teléfono al siguiente número, 0800-222-1002. ¿Cuántas preguntas importantes? Me avisan de control que tenemos más audios con preguntas referidas al coronavirus. También son alumnos de sexto D y sexto C, del turno tarde, de la Escuela Río Paraná. ¿Cómo están trabajando estos pequeños? Hola doctora, soy Tiago. ¿Me podría explicar qué es el coronavirus? El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el resfrío hasta enfermedades como la neumonía. Hola doctora, soy Joshua. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que contrae coronavirus? Los síntomas son dificultad respiratoria, dolor de garganta, fiebre, tos seca, pérdida del olfato y del gusto. Hola doctora, soy Elunay. Mi pregunta es, ¿cómo se puede prevenir este virus que causa temor a todo el mundo y que no conocemos? Es verdad, es nuevo este virus y al no conocerlo debemos prevenirlo según lo que indica la Organización Mundial de la Salud, que están haciendo investigaciones muy profundas a este virus, que se convirtió en pandemia. Por lo tanto, las mejores maneras de prevenirlo serían lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos, al toser y estornudar, cubrir la boca y la nariz con un pañuelo descartable o el antebrazo, evitar tocarse la cara y acercarte a personas con infecciones respiratorias, distancia de un metro entre personas, limpiar y desinfectar objetos o superficies que se tocan frecuentemente. Y por último, evitar viajar a zonas donde existan casos positivos. Hola doctora, soy Florencia y mi pregunta es, si tengo algún síntoma, ¿qué tengo que hacer? Importante, ante algún síntoma no te automediques. Consulta llamando a las líneas gratuitas 0800-555-6549. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado escuchando la radio de la 1289 con este nuevo microsegmento referido a la salud, llamado La Salud es lo Primero. Les agradecemos de todo corazón a los profesionales de la salud que nos estuvieron acompañando y ayudando a enriquecer este segmento con sus conocimientos en los temas que tratamos en este día. Argentina Día contra el Dengue y Coronavirus. Quédate en casa. La escuela número 1400, zona 0, presenta el micro Las aventuras de la 1400. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vuelta la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que da es dar. Hola, hola, queridos y queridas oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Las Aventuras de la 1400. ¿Escuchaste hablar alguna vez sobre la leyenda del picaflor? De estas leyendas que se transmiten de generación en generación y se recuerdan desde tiempos inmemorables. Su persistencia se debe a sus maravillosos elementos fantásticos que inmediatamente hacen volar nuestra imaginación. Esta leyenda tiene como protagonista al picaflor. Pájaro fascinante, hermoso, llamativos por sus colores y con la capacidad de moverse sutil como una pluma. Podría acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Para que conozcas más de su historia, te invitamos a escucharla con atención. La leyenda del picaflor. Esto pasó hace mucho, cuando el mundo era tan nuevo que las personas aún no lo habitaban. Sí, en cambio, los ríos y los arroyos, las montañas y las piedras, las flores y los animales, había peces y sapos. También había pájaros, muchos pájaros, pero no como los conocemos ahora. Porque aunque ya tenían alas para volar y voces con que trinar, todavía eran de un mismo y único color, marrones como la tierra. Nuestras plumas no son coloridas, se quejaban. ¿Por qué no podemos parecernos a las flores? Así decían los pájaros, hasta que una mañana decidieron hacer un viaje al cielo y pedirle a Inti, el sol, que les pintara las plumas con los mismos colores que había usado para las flores. Reunidos en bandadas, igual que los abanicos abiertos, los pájaros iniciaron su viaje bien temprano para volver antes del anochecer. No todos formaron parte de la expedición. Los tumiñicos se quedaron en la tierra porque eran tan chiquititos que jamás hubieran llegado hasta el sol. Se quedaron volando bajito, inquietos y livianos como la brisa, andando nerviosos de una flor a otra flor. Pero el día pasó y los viajeros no volvieron. Llegó la noche y tampoco. ¿Qué había pasado en el cielo tan cerca del reino del sol? ¡Pobres criaturas!, dijo Inti cuando vio los pájaros que volaban hacia él. No deben llegar hasta mí, mis rayos los van a quemar. Entonces reunió a las nubes, les ordenó que se escondiesen y les pidió que hicieran caer una lluvia copiosa justo ahí, donde los pájaros que habían ido a buscarlo no paraban de volar. Apenas los viajeros aterrizaron en un claro para guarecerse, Inti hizo que las nubes se abrieran de golpe y sus rayos dibujaran en el cielo el más maravilloso arcoíris que jamás se hubiera visto. Atraídos por la intensidad de sus colores, los pájaros volaron hacia el arco y en él se posaron para teñir sus plumajes. Unos metieron el copete en la franja roja, otros se bañaron en el amarillo. Cada cual eligió los colores que quiso para sus plumas y por fin, hermosos y brillantes, emprendieron el regreso. Llegaron una mañana y los silbidos y gorjeos de alegría volvieron a llenar el bosque entre tanto barullo y colorido. Pájaros que llegaban, pichones que los recibían, nadie se dio cuenta de que los tuminicos no estaban. ¿A dónde se habrían metido? ¿Por qué no se sumaban a la fiesta? Eso piaba las multitudes cuando de pronto, en un rapidísimo instante, aleteo apareció uno de ellos. Al verlo de todos los picos, brotó la misma exclamación: ¡Qué plumas floridas! ¡Qué festival de colores! ¿A dónde fuiste a buscarlos? El pajarito oyó la pregunta y no supo qué contestar. Unas flores vinieron en su ayuda. Ustedes querían los colores, dijeron las flores a los pájaros, y viajaron hasta el arco iris. Pues nosotros queríamos volar, explicaron, y elegimos a los tuminicos, le pusimos nuestros colores a sus plumas y desde ese entonces volamos en ellas. El pajarito, que hasta ese momento no sabía de sus cambios, fue a mirarse en el agua de un arroyo y se encantó. Y así, suspendido en el aire con gracia, inventó su nuevo nombre, Pica Pica Picaflor. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón. ¡Ay, me encantó la leyenda maya del picaflor! ¿Y a vos te gustó? ¿Pensaste si fueras un animal, qué colores te gustaría tener? ¡Ah! ¡Shh! No digas nada, te cuento un secreto del picaflor. ¿Sabías que él fue creado para transportar los pensamientos? ¡Qué lindo! ¿Y a vos, qué pensamientos te gustaría que fueran transmitidos? La tierra donde nací es toda llanura, con un río de cereales y una luna que me enamoró. Soy turista en las ciudades porque vengo del sol. ¿Sabías qué es el huipala? ¿Qué significan sus colores? Las señas de nivel inicial y sus alumnos y alumnas con sus dulces vocecitas nos cuentan todo sobre este valioso emblema de lucha y resistencia, insignias más conocidas de los pueblos originarios. Puedo rodar por el mundo, pero vuelvo a mi raíz. Es el amor más profundo que elegí. La huipala es un emblema de los pueblos andinos de la región del Tahuantinsuyo, que abarcaría actualmente a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Representa la filosofía andina, simbolizando la doctrina del Pachacama, orden universal, y la Pachamama, madre tierra, que forman el espacio, el tiempo, la energía y el planeta. Sus lados y los 49 cuadrados interiores mantienen una proporción idéntica, simbolizando igualdad y unidad en la diversidad de los pueblos andinos. Los 7 colores presentes en la huipala guardan también un significado. El ojo simboliza al planeta Tierra. El naranja simboliza la sociedad y la cultura. El amarillo representa la fuerza y la energía. El color blanco simboliza el tiempo y la dialéctica. Verde representa la economía y a la producción andina. Simboliza la riqueza natural. El color azul significa el espacio exterior. El violeta simboliza la política y la ideología. No. La huipala como expresión de calendario y simbología matemática. En la huipala se ven representados la naturaleza, el orden del cosmos, los puntos cardinales, el calendario, las cosechas, el clima, los sexos, las regiones, la religión. Los 4 lados de la huipala representan las celebraciones de las 4 fiestas anuales que conmemoran las 4 estaciones del calendario Aymara: época fría, época de calor, época de lluvia y época de seca. La huipala hoy se iza de acuerdo a las costumbres andinas en celebraciones tales como bautismos andinos, nacimientos, acontecimientos sociales, celebraciones culturales, en la transmisión de mando de las autoridades en los pueblos, fiestas ceremoniales, construcciones y manifestaciones. Leyenda de la huipala. La leyenda sobre el origen de la huipala cuenta que en los tiempos de la aparición en el lago sagrado del Titicaca, Manco Capac y Mama Oclo, un día, al bajar del cerro Janajauri, antes de llegar al Cusco, en su recorrido para determinar el lugar donde iniciar un nuevo pueblo encomendado por los dioses, que llevaría el nombre de Tahuantinsiyú, vieron como señal la unión de 2 arcoíris que se entrecruzaban entre sí, determinando la conformación de una cuadratura de 49 cuadros de diferentes colores, resultando de la fusión y entrecruzamiento de cada haz de luz correspondiendo a los 7 colores de cada arco iris. Y de esa forma se formó la huipala. Con mi bandera te canta mi pueblo, bailando esta canción. Somos los hijos del mundo, pasado, futuro y hoy. Junten banderas y bailen los pueblos, ronda multicolor. Y se vienen los saluditos, no te lo pierdas. Hola, quiero mandar un saludo a mi abuelo y a mi patio, porque los extraño mucho. Hola, yo quiero mandar un saludo para mi seño Luisina y para todos mis amigos de primero B. Hola, yo soy Giovanni y quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros de primero B y a mi seño Luisina. Hola, soy Camila de primer grado. Le mando este saludito para todos mis amigos de la escuela. Le mando un besito grande. Hola, ¿cómo estás? Quiero recordarte que todos los miércoles de 10 a 12 horas en la escuela 1400 se reparte la copa de leche que está destinada para ti. Para ello debe concurrir un adulto mayor responsable que integre el seno familiar. Puede ser papá, mamá, abuela, abuelo, tío o un hermano mayor. Para ello tienes que recordarle que debe concurrir con barbijo y cuidando el distanciamiento social con otras personas que son de 2 metros. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Qué interesante toda la información compartida. Me encantó. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes de irnos, te recordamos pensar en los interrogantes planteados. Y también te invitamos y proponemos realizar en familia el emblema del huipala, con los materiales que tengas en tu casa. Pueden ser pinturitas, telas, témperas, papeles de colores, arroz teñido, telas o lo que más te guste. Después podés compartirlo con tus seños y compañeros. Bueno, no dejes de escucharnos. Te esperamos en el próximo programa por la 91.3 con más aventuras de la 1400. Muchas gracias. La escuela número 133, 20 de junio, nos promete un micro radial muy divertido. Volvimos, volvió la 133 a la radio. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de nuestro espacio radial. Ahora, algunas seños y profes de la escuela juegan con nosotros a las adivinanzas. A ver si adivinan de qué verdura, fruta o alimento se trata. Fui al mercado, me las dieron bellas. Al estar cocinando, lloraba con ellas. Muy sabrosas como fritas, en puré nos comen bien, y en la tortilla, qué maravilla. Podemos estar cocidas o asadas, nos pueden comer solas y acompañadas, y a veces también aparecemos en ensaladas. Llevo a col en mi nombre, me apellido como una flor. Mejor ve a buscarme a la huerta, si quieres saber quién soy. Mi cabeza es muy redonda. Aunque no tengo nariz, tampoco tengo ojos ni frente. Pues mi cuerpo se compone solamente de blancos dientes. No toma té, no toma café. Y está colorado. Dime, ¿quién es? Pérez anda, Gil camina. Tonto es quien no adivina. Jerónimo Coronel, de tercero B, también se animó y nos dice una adivinanza. Lo escuchamos y pensamos la respuesta. Vamos a ver si adivinamos. Hola, radio. Adivina esta adivinanza, que es muy larga y anaranjada. Les encanta a los conejos, porque con ella verán más lejos. ¿De qué verdura se trata? No podían faltar el show del chistes y colmos. ¡Vamos a escucharlos! Estaban un tomate y una pera en la parada de autobús. Y le pregunta el tomate a la pera, ¿hace cuánto que espera? Y responde la pera, desde que nací. Una manzana está esperando en una parada de colectivo y se acerca una banana y le pregunta, ¿hace cuánto que espera? Y la manzana le contesta, no soy pera, soy manzana. ¿Qué fruta es la más divertida? ¡La naranja! ¿Qué fruta es verde por fuera, roja por dentro y sube y baja? Una sandía en un ascensor. ¿Qué dice una cereza al verse al espejo? ¿Seré esa, yo? ¿Por qué los tomates son rojos, redondos y llenos de semillas? Porque si fueran verdes, largos y con dientes, serían cocodrilos. Es el santo de las frutas. Sandía. ¿Sabes cuál es el colmo del ajo? Ir al odontólogo a que le revisen los dientes. ¿Cuál es el colmo de un heladero? Derretirse por la vecina de enfrente. ¿Cómo salir del desierto con una naranja? La naranja tiene vitaminas. A vitaminas le quitas vita y te queda mina. Las minas explotan y se produce un terremoto. Al terremoto le quitas terre y te queda una moto. Te subes a la moto y te vas. ¿Qué le dijo la cuchara al cucharón? ¿Creciste tanto por tomar mucha sopa? ¿En qué se parecen un plátano y un tren? En que el tren no espera y el plátano tampoco. ¿Qué le dijo la lechuga al tomate? No te juntes con la cebolla, que es una llorona. ¿Qué le dijo un tenedor al ajo? Nosotros sí que somos de buen diente. ¿Qué le dijo una empanada a otra? De carne somos. Las seños de nivel inicial comparten con nosotros una hermosa poesía sobre los accidentes frutales. Vamos a escucharla. Una naranja salió rodando por el balcón. Cuando cruzó la calle, le pasó encima un camión. Una banana cayó sobre la acera del sol y un señor muy apurado la pisó y se resbaló. ¡Ay, el melón que me cayó en la cabeza! Hubiera sido mejor que me caiga una cereza. Una sandía explotó en la barriga de un juez, porque esa fruta tenía mucho más que madurez. Un coco se equivocó y fue a parar el boliche, y en una chuza perfecta se partió como un confite. Hay que andar con precaución para evitar estos males. Todos los días del año hay accidentes frutales. Ahora, ¿se animan con un trabalenguas? Algunos chicos y chicas probaron, y la familia también se animó. Nos enviaron sus audios hermanos, hermanas, mamis y hasta abuelas. Les decimos a todos muchísimas gracias por su participación. ¿Los escuchamos? Vamos a ver cómo les salió. Quiso don Guiso guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido porque comió lo que quiso? En las partes de parte que te reparte, veo que parte pronto para otra parte, más y parte, más parte, de parte a parte. Quiso don Guido guisante para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido porque comió lo que quiso? En las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otras partes. Más si partes, me partes, de parte a parte. Quiso don Guido guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido? ¿Por qué comió lo que quiso? Las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otras partes. Más si partes, me partes, de parte a parte. Quiso don Guido guisante, para guisar su guiso. ¿Qué guisó? Guisó don Guido, porque comió lo que guisó. En las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otra parte, más sin partes, me partes de parte a parte. Quiso don Guido guisante, para que guisar su guiso. ¿Qué guiso guiso don Guido? Porque comió lo que quiso. En las partes de parte que tú parte, veo que partes pronto para otra parte. Más si partes, me parte de parte a parte. Quiso don Guido guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso quiso don Guido? Porque comió lo que quiso. Quiso don Guido guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido? Porque comió lo que quiso. Quiso don Guido guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido? Porque comió lo que quiso. En las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otras partes. Mas si partes, me partes de parte a parte. Quiso don Guido guisante para guisar su guiso. ¿Qué guiso don Guido? Porque comió lo que quiso. En las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otras partes. Mas si partes, me partes de parte a parte. Quiso don Guido guisante para guisar su guiso. ¿Qué guiso hizo don Guido? Porque comió lo que quiso. En la parte de parte que tú repartes, veo que partes pronto para otra parte. Más si partes, me partes de parte a parte. Quiso don Guido guisante para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido? Porque comió lo que quiso. Quiso don Guido guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido? ¿Por qué comió lo que quiso? Quiso don Guido guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso guiso don Guido? Porque comió lo que quiso. En las partes de parte que tú repartes, veo que partes pronto para otra parte. Más si me parte de parte a parte. Quiso don Guido guisantes para guisar su guiso. ¿Qué guiso guisó don Guido? Porque comió lo que quiso. En las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otras partes, más si partes me partes de parte a parte. En las partes de partes que tú repartes, veo que te partes pronto para otras partes, más si partes me partes de parte a parte. En las partes de partes que tú repartes, veo que partes pronto para otras partes, más si partes me partes de parte a parte. ¡Genial! A ninguno se le trabó la lengua. Queremos agradecer enormemente la colaboración de las familias, los docentes y ex docentes de la escuela que, como siempre, ayudaron a la realización de los programas, donde pusieron su empeño y corazón. Esperamos que les haya gustado nuestro programa, que ayuda en esta época tan triste que estamos transitando a sentirnos un poquito más cerca. Un abrazo y un beso radial para todos y todas.